Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Las balas son de ellos, no son las balas nuestras, nosotros tenemos balas. Y como siempre hay represión contra nosotros, bueno, igual ahora hay que resguardar el lugar, no sabemos si por ahí tienen orden de entrar hoy, mañana a la mañana. San Antonio ha subsistido toda esta cantidad de años gracias a los recursos naturales del Golfo, ¿viste? Y a uno le da un poco de temor también de que sucedan cosas que afecten al ecosistema, ¿no? Sí, es el accidente más grave de la historia que tenemos de Vaca Muerta. Ustedes saben, Vaca Muerta se empezó a explotar ya por 2012-2013. No solamente genera basura, genera un daño al agua, a la tierra, y que también si no genera contaminación al oxígeno, ¿no? Porque que se va a levantar allí en el Lofken Cantreu como Machi es muy muy importante y a nivel histórico también lo que está pasando en ese lugar. Uno no puede ir a presionar a la gente del barrio para que haga en función de tus propósitos. Vos si vas a ver a la gente del barrio es porque realmente tenés conciencia social y querés y crees que podés transformar junto con la gente una realidad que está complicada, digamos. Enfoques. Después de la creación de un comando conjunto de fuerzas federales y la policía de Río Negro para intervenir en Villa Mascardi, por la tarde la comunidad Lafken Huincul Mapu fue hostigada, según integrantes de la comunidad, por fuerzas estatales, aunque también observaban vehículos particulares dentro de esa operación. Jueves por la tarde sigue llegando información desde la comunidad, informan que hay un intento de inspección y se escuchan disparos de armas de fuego con la presencia de la policía de Río Negro. Enfoques dialogó con María Nahuel, referente de la LOF, después del ataque a la comunidad. A ellos, a todos ellos, bueno, ahí mandaron al COE y Gendarmería. La comunidad que muestra casilla rodante, cuando nadie sabía que estaba esa casilla rodante ahí en ese lugar. Y de ahí empezó, digo, Fruto a acusarlo, y bueno, no sé si Gendarmería o bueno, la Ministra de Seguridad también mandó a resguardar el lugar, ahí qué sé yo cuánto, de los ricos, porque son esos que cuidan. Y fueron allá a tirotear. Bien clara está la foto, los audios. Las balas son de ellos, no son las balas nuestras. Nosotros tenemos balas. Y como siempre hay represión contra nosotros, bueno, igual ahora hay que resguardar el lugar. No sabemos si por ahí tienen orden de entrar hoy, mañana a la mañana, o a la mitad de la noche van a provocarse. Eso también. Y bueno, también tenemos una lamón que está embarazada, quizás está casi a término. Y justo está con un resfrío muy fuerte, hay niños recién nacidos, niños grandes, ancianos, hay de todo ahí, ¿viste? Y como también decían que, creo que no escuché bien cuando se quemó la casilla rodante, que habían ido como 20, y la mayoría de nuestra gente está trabajando también, ¿viste? Entonces, se habla tanta, este Diego Fruto habla tantas cosas, y si ustedes ven, Diego Fruto es el que sabe todo, cómo fue, qué pasó, por dónde bajaron. O sea, una comedia que él hace y no se da cuenta que él mismo se está metiendo en la trampa que él hace. Porque, la verdad, algo armado, como nosotros decimos, por los banderazos, por el tema esto que andan estos anti-mapuche, que salen a manifestarse, que salen a hablar, todo eso. ojalá que no pase, que no haya ninguna muerte más, porque bueno, no importa si hay muerte, porque nunca van a estar presos ellos, siempre vamos a nosotros los últimos y lo que siempre cargamos con un muerto nuestro. Y ahora yo vengo de allá, bueno, el puesto de gendarmería que está instalado siempre, instalado ahí, en parque, ahí no hay ningún gendarme, están todos para allá resguardando los lugares de los ricos, porque no sé qué pensarán que no vaya a atacar. Si ustedes se dan cuenta, y muchos medios que salen, el único que sale a hablar es Diego Fruto. Además, los chicos van a la escuela. Ayer fueron a la escuela. Hay un día que no van porque se hace ceremonia, entonces no van, que era hoy. Mañana yo le tocaba ir a la escuela. Ahora nosotros, ¿cómo mandar a nuestros niños a la escuela si está resguardado por gendarmería, que está justo afuera, y la policía, en la ruta? La verdad es que no sé quién es que ataca aquí. Cuando Diego Fruto renuncia a todas esas cosas, no está atacando solamente a nosotros los grandes, está atacando a los chicos, le está quitando de algo que también una necesidad de nosotros, que los niños estudien, que vayan a la escuela, y ahora los chicos de vuelta no van a volver a la escuela. En realidad, bueno, están allá, no en el puesto ahí, si van ahora, a no ser que hayan llegado, pero no había nadie. Cruzamos una camioneta negra, fue otra blanca, andan, y no andan en auto de gendarme, de policial. Ni de gendarmería, ni de el cuero, andan en camioneta particular. ¿Viste? Andan, sí, porque hay otro Lamón que también cruzó y que vio que eran gendarme, así que están en auto particular. Y acá en el puesto no hay nadie, están esperando, por eso no sabemos nosotros qué puede llegar a pasar a la mitad de la noche, mañana. Bueno, supuestamente la ministra de Seguridad dijo que era para resguardar el lugar, bueno, no de nosotros, sino de los ricos. Pero resulta que ahora van a, porque, no sé, ahí no está la ministra de Seguridad presente cuando la policía o quien sea que está ahí va a provocar. Entonces, ellos pueden decir otra cosa, como siempre, pagamos nosotros lo que hace Diego Fruto, por ejemplo. Diego Fruto es lo que hace la comedia esta, es lo que hace la... Él es el que lleva a la gente, que también yo un día paré en gendarmería y le dije, ¿por qué no reviso cuando pasa Diego Fruto que lleva? Porque en realidad que él debe hacer como cualquiera, se puede poner una capucha, con la diferencia que nosotros no tenemos armas. Pero si una capucha, cualquiera se puede poner una capucha, puede gritar, porque muchas veces han ido al lago ahí a provocar ni a gritar. Cualquiera puede ponerse una capucha y bajar de algún lado del cerro y venir a hacerse que somos de los mapuches. Entonces, hay, bueno, así los mapuches, pero también para acusarlos tienen que tener pruebas, tienen que tener la realidad, si es la gente de la comunidad, o quién es que está bajando del lado, como él decía, como Malón, que bajaron gritando, él sabe que son como 20, y saben, como él dijo, menores de edad. La verdad que no sé esta persona cómo se puede hacer también porque está atacando a los menores de edad, no solamente a nosotros grandes y no a los que están ahí, sino a todos, porque está él mismo hace todo la comedia o la película, manda y después mismo sale a contar, no sé si el Estado, los jueces, qué sé yo, los fiscales son, para qué están preparados. Yo me doy cuenta de la lengua que están mintiendo, pero no sé. Los demás no se dan cuenta, me parece. Yo estoy en mi casa porque, bueno, traje un nieto, traje. Pero esperando a la noche de qué momento me avisan y, bueno, es que uno tiene que estar más despierto que durmiendo y es como empezar de nuevo. Yo creo que, y lo que Diego Fruto está buscando, que se metan a hacer allanamiento. Y él está mintiendo cada vez que dice algo, miente. Y ojalá que no haya un muerto más, que no tengamos que pasar otro muerto más, porque viste que si no es un tema eso. Es un tema y va a ser culpa de ellos, de la gobernadora, que es la principal culpable, de Diego Fruto, de los banderazos, de los abogados que andan con ellos, que son, parece muy serios porque tienen plata, todo esto, lo anti-mapuche, como dicen nosotros. Ellos no los quieren, ellos quieren eliminarlo, pero lamentablemente igual no lo hicieron, no lo hizo el Estado más de 100 años, seguimos estando, somos persistentes, no lo van a hacer ahora. Como yo siempre digo, uno caerá, 10 se levantarán, seguirá la lucha, nunca terminará. Ojalá algún día mi bisnieto cuando vengan, nazcan, no tengan que tener esta lucha que nosotros tenemos constantemente. Enfoques. Enlazando miradas. San Antonio Este, Río Negro. El pasado 9 de septiembre, la legislatura rionegrina modificó la ley que protegía al Golfo San Matías de la contaminación por hidrocarburos. Investigadores alertaron sobre la posibilidad de que el oleoducto y puerto petrolero que planea construir YPF afecten a las especies que sustentan la pesquería provincial. Desde Enfoques dialogamos sobre el proyecto con Alejandro Croqueto Sarmiento, pescador artesanal con más de 25 años de experiencia en el rubro. Por ahí uno dice, si llegan a suceder cosas, puede perjudicar lo que es la parte del Golfo, nuestra economía también, porque San Antonio ha subsistido toda esta cantidad de años gracias a los recursos naturales del Golfo, ¿viste? Y a uno le da un poco de temor también de que sucedan cosas y que afecten a la al ecosistema, ¿no? Entonces, un poco de temor también por ese lado, ¿viste? A ver, si estuviéramos en otro lugar, en otro país, ¿viste? Uno tendría toda la confianza, ¿viste? De decir que las cosas se van a hacer bien. Pero estamos acá en Argentina. Y acá en Argentina, en los primeros meses, o el tiempo de vaca gorda, está todo muy lindo. Y el tiempo de vaca flaca, se olvidan de los proyectos, se olvidan del cuidado, se olvidan de todo, ¿viste? De los mantenimientos. Y el problema grande que por ahí vemos nosotros es que el día de mañana se termine esto y el mantenimiento va a ser cero. ¿Cómo sucede? ¿Cómo sucedió en Sierra Grande con la mina que fue abandonada? ¿Cómo sucedió en San Antonio con Alpaz? Cuando empezó Alpaz dijeron que los desperdicios lo iban a tirar bajo el riñón a 35 kilómetros de San Antonio. Que hicieron cañerías nuevas, que se iba a trasladar hasta allá. Eso cuando empezó, cuando había plata, cuando estaba todo muy lindo. Pero ahora las cañerías se taparon hace alrededor de cerca de un año o dos años y se pudrieron los caños y los desperdicios los están tirando a la costa del mar. Entonces a eso tenemos miedo nosotros, al final, no al principio. Al principio va a ser lindo porque hay plata, hay muchas empresas interesadas, la provincia está interesada. Nosotros, por la parte laboral también estamos interesados, pero tengo miedo al final, ¿no? A la parte final. Claro. De que cuando deje de dar fruto eso, se abandone y empiecen a caer las cosas malas, ¿viste? El cero mantenimiento, como pasa en toda la industria argentina. Sí, sí. Esto no va a ser nuevo, esto es de toda la vida. Bien, así que un poco de temor por eso, ¿viste? Sé que hay lugares, zona de Veda, ahí en Punta Pórfido, ahí cerca de Sierra Grande, muy cerquita, que ahí donde está el criadero más grande de pobreza del Golfo, ¿no? Hasta ahí yo sé, comparto lo que ellos dicen, y ahora en cuanto pueda afectar eso no lo sé, ¿viste? Sé que no es bueno. Sé que no es bueno por un lado y sé que es bueno por el otro, ¿viste? Estoy algo como quien dice confundido, ¿no? O con sentimientos encontrados, es decir, esto al futuro nos puede perjudicar y hoy el presente puede beneficiar a los Río Negrito, ¿no? Sí. El presente. Pero el futuro puede perjudicar no tanto a los Río Negrito, sino a los sanantoñenses. Claro. Porque San Antonio vive de la pesca históricamente. Entonces, yo creo que en algún momento vamos a ser afectados. Claro. Por el tema de recursos, más que nada, ¿no? San Antonio vivió siempre de forma directa de la pesca, ¿viste? Y muchas generaciones, y uno está pensando en el futuro son nuestros hijos, nuestros nietos, nosotros también. Y le tenemos miedo y hemos estado trabajando mucho tiempo en base de que se cuiden los recursos del Golfo, por un lado que no haya agotamiento del recurso y por otro lado tenemos de que viene esto y no sabes qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿viste? No, es malo para nosotros es todo. Es malo para nosotros es todo porque vivimos eso, ¿viste? No sé cómo explicarte qué es lo que significa para nosotros el mar.

ni siquiera alimento, ya sea vegetal, como tampoco poder producir y tener el propio ganado. Bueno, eso se instaló en el año 2009, un basurero que está lindero nomás a la comunidad, y desde el mismo momento en que se instaló ya comenzó a complicarse con la voladura de bolsas y bueno, después empezaron ya también a llegar residuos patológicos, colchones, bueno, de todo tipo de elementos que puedan volar, debido a que, bueno, en esa zona corre mucho viento y eso ha llegado y ha empezado a contaminar los campos de la familia, que primero a la familia que es linda con el basurero y luego a las demás familias que aún están mucho más alejados. Y hay distinta contaminación, no solo la contaminación visual, que uno puede llegar y ver la cantidad o los kilómetros de nylon que hay y distintos elementos, como dije, sino también la contaminación del agua y de la tierra, que en este tiempo han encontrado alto nivel de níquel y cobalto, y también se ha encontrado hidrocarburos en el agua. También cabe destacar que hay uno de los años que a partir del 2009 hasta el día de la fecha, en el año 2018 aproximadamente, la familia Suárez, que es la que linda justamente con la planta, no tuvo producción en el año, ¿no? Se le murieron todos los corderos. Y a hoy, al día de hoy, ya se pueden ver las deformaciones de los animales y que también están como produciendo aceite mismo por su piel, ¿no? Por su cuerpo. Donde cuando la terminan esquilando, largan mucho olor, producto de la contaminación, ¿no? Producto de la planta que no solamente genera basura, genera un daño al agua, a la tierra, y que también si no genera contaminación al oxígeno, ¿no? Porque la verdad claramente queda visto en los animales cuando uno va a esquilar que tienen olor a podrido, ¿no? La verdad es que el municipio hasta el día de hoy, ni provincia, han podido darnos ninguna respuesta favorable hacia la comunidad, debido a que nosotros realizamos un corte hace muy poco tiempo, en junio de este año, y donde, bueno, habíamos empezado una mesa de diálogo que no tuvo éxito, ¿no? Ya que ellos no volvieron a participar en la mesa y nos dejaron prácticamente esperando. Y desde ahí es que no hemos tenido ningún tipo de diálogo hasta el día de hoy. Sobre todo agradecerle por la difusión, agradecerle por el tiempo que se toman también para poder difundirlo, porque para nosotros es muy importante, y de hecho por eso es que lo hacemos también, ya que se nos abre una puerta para poder difundir e informar lo que estamos viviendo en nuestra comunidad, y que también esto no se pueda seguir replicando en otros lugares, que cuando se quiera poner un basurero, sepamos también qué es lo que hacemos nosotros con la basura, ¿no? Porque esa basura probablemente esté en el patio de cualquier vecino de alguna comunidad, o también esté, como en este caso, en una comunidad que lo estén comiendo los animales, o que se terminen muriendo incluso por comer tanta cantidad de bolsa, ¿no? O sea, seamos responsables todos, y es bueno que podamos comunicarnos, y es muy bueno que nos abran todos los espacios para nosotros que vivimos lejos, ¿no? De la tecnología y demás, tener todos los tiempos son muy valiosos, así que muchas gracias, un abrazo a todos y saludo a su audiencia. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Hualmapu. Una nueva machi se levanta en el territorio y nuevas fuerzas llegan a acompañar los procesos de recuperación cultural y espiritual del pueblo nación mapuche. Charlamos con Soraya Maiconio, quien nos cuenta sobre esto y sobre las implicancias de las últimas recuperaciones territoriales en la región. Se cumplió un año de la recuperación del Lofken Chemtrail en la Cuesta del Ternero, y justamente un día como hoy, hace un año atrás, estaba sucediendo un allanamiento con represión bastante difícil. Se vivieron momentos muy complejos, muy duros, muy dolorosos. Pero bueno, a pesar de todo lo que sucedió y que generó grandes cambios también de pensamiento, de actitud, incluso a partir de eso también se conformó el consenso comarca, a partir de que en Chemtrail sucedieron muchas cosas en la comarca que marcaron, creo, también un hito, un punto de inflexión en la historia, ¿no?, de nuestro pueblo y también de la comarca andina. Claramente nosotros como pueblo, para seguir desarrollándonos como tal, necesitamos del territorio. Y en particular con respecto a lo que es la Cuesta del Ternero y el Lofken Chemtrail, en la cuesta se vienen dando años, muchos, más de 50 años, de situaciones de mucha impunidad, de asesinatos, de muertes, de despojos territoriales, de una serie de circunstancias que, bueno, donde también está vinculado a la tala rasa del bosque nativo, la implantación del pino. Entonces, una serie de situaciones que, a partir de que en Chemtrail se está proponiendo un cambio, una posibilidad diferente, en donde se empiece a reconectar a través de la práctica espiritual con las fuerzas de la naturaleza, en donde se reivindica a Lucinda Quintupuray, se sigue pidiendo justicia por su femicidio, donde también lamentablemente asesinaron a un lamuén, Elías Callicol Garayem, en donde también se demostró la impunidad con la que se maneja el poder político y jurídico en torno a la Cuesta del Ternero, como si siempre hubiera funcionado como un patio trasero de Bolsón, en donde se pueden dar cualquier tipo de situaciones de violencia que queda impune, ¿no? Si bien igual sucedió un hecho lamentable como fue el asesinato de Elías, el intento de asesinato de Gonzalo, la recuperación sigue firme, se va a levantar allí un rol espiritual muy importante para el pueblo mapuche, principalmente para todas las LOF de la comarca andina, y eso es algo que ahora se está mencionando, que estamos atreviéndonos a contar y a compartir con la gente, ¿no?, con quien está escuchando en este momento. Hay roles en nuestro pueblo que son muy importantes, todo ser mapuche, cumeche, gente buena mapuche que transite la Mapu es digna y es importante, pero cuando también vienen niños con puli antiguo, con espíritu antiguo, como el caso de la Lamuem que se va a levantar allí en el Lofken Chemtrail como machi, es muy muy importante y a nivel histórico también lo que está pasando en ese lugar. Y eso son fuerzas que van más allá de lo que uno quiera o no quiera, son situaciones que por algún motivo mandan desde allá del Huenumapu y que tiene que ver con que eso va a permitir también que vaya mucha gente a poder curarse, a poder restablecer el equilibrio en su cuerpo físico, pero también en los territoriales. Así que no es un hecho menor esa recuperación, no se pudo contar desde un principio por qué se recuperó ahí y para qué, pero ahora que ya es bastante público y que es necesario también para que mucha gente mapuche que no entienda de qué se trata ese rol, qué es ser machi, para qué vienen a esta Mapu, bueno, que si quieren pueden arrimarse al Lofken Chemtrail, saludar, preguntar y bueno, conocer un poco por qué tenemos esa... De alguna manera es una suerte, aunque siempre el Winca, el Estado, sabe que esos roles son importantes y que generan también un cambio importante en la gente, sobre todo en la gente mapuche, y por eso hay tanto ensañamiento. No todos ni todas están al tanto de por qué y qué pueden aportar esos roles. Así que por eso es tan importante el territorio, el Lofken Chemtrail, la gente de la Cuesta del Ternero, el Lof Fuentes Pichum, el Lof Anticura, el Lof Quintupuray, porque creo que van a empezar a haber cambios positivos en la Cuesta del Ternero a partir de este nuevo cruzado, de este nuevo trabajo que ese espíritu fue ahí donde eligió de alguna manera vivir y aportar, ¿no? Uy, son tantas cosas porque de chico nos enseñan que la cultura mapuche era, antes vivían, antes comían, entonces desde chico nos van aleccionando y hablando de un pueblo que antes existía, cuando en realidad estamos muy vivos, muy fuertes, dignos, con un montón de prácticas culturales ancestrales que se siguen sosteniendo en el tiempo, ¿no? Creo que son muchas cosas las que se pueden generar para poder entender. Primero, que si somos mapuche y somos pobres, si algún mapuche ahora está escuchando y siente que su economía no le alcanza y que vive hacinado en un barrio, es porque seguramente algún terrateniente se quedó con nuestros territorios ancestrales. Y que cuando se recuperan esos territorios no somos usurpadores, sino que estamos reivindicando, estamos justamente recuperando lo que se nos robó, para tener una vida digna, para poder volver a conectarnos con la tierra, con la naturaleza, con los animales, como en tantas recuperaciones se viene dando, ¿no? Eso por un lado. Para la gente que no es mapuche, como vos planteabas recién, no hay mucha, no hay mucho conocimiento sobre nuestra espiritualidad, además porque nosotros como mapuche también somos bastante celosos de que qué enseñar o qué compartir con un no mapuche, sobre todo porque estamos en un proceso de reconstrucción como pueblo. Entonces todavía estamos como reaprendiendo aquello que nos fue quitado. Acordate que nuestra lengua, nuestro mapuzungún, fue reprimido, fue censurado. Nuestros abuelos, don Casimiro Guanelás Viem, lo contaba, cuando era jovencito en la escuela, lo golpeaban, lo hacían arrodillar en granos de maíz si hablaban el mapuzungún. Entonces estamos en un proceso de recuperar un montón de cuestiones que están vinculadas a nuestra práctica cultural y espiritual. Pero me parece importante que aquel no mapuche que pueda tratar de entender o de que quiera entender, de salirse de los relatos de los medios hegemónicos en donde nos siguen nombrando como los vagos, los terroristas, los delincuentes, los conflictivos, cuando en realidad lo que estamos haciendo es intentando retornar al territorio para que además esas zonas territoriales dejen de estar en manos de empresarios que ni siquiera son argentinos, son personas que vienen de otros países, se quedan con las nacientes de las aguas, con los bosques nativos, proponen emprendimientos mineros, petroleros, que dejan el daño y se van, ¿no? Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. La Gruta Río Negro. El pasado 26 de septiembre, el barrio nacido de una posesión de tierras cumplió 9 años de vida. Anteriormente conocido como Latinoamérica, es una de las pocas posesiones de tierra que se han dado en el municipio de San Antonio y que continúa gracias al esfuerzo de los vecinos y pese a la desidia de las autoridades. La maestra y vecina Paula Hernández charló con Enfoques sobre el aniversario del barrio y las dificultades del acceso a la vivienda. Es algo que nos atraviesa a todos. En algún momento todos pasamos por la estancia en la que necesitamos enraizar, en la que necesitamos tener un cobijo, tener una guarida, tener un hogar. Hay algunos que lo tienen más sencillo y hay veces hay otros que lo tenemos mucho más complicados. Entonces a veces tomamos decisiones o hacemos acciones que para algunos tienen que ver con el delito, con el robo, pero bueno, ante necesidades de vivienda, de cobijo, de hogar, de cueva, de guarida, a veces tomamos decisiones de las cuales a muchas personas no les gustan, pero es una necesidad y ante todo es un derecho. Uh-huh. Nuestro barrio, que en su momento se llamó Latinoamérica, cumplió 9 años el 26 de septiembre, hace poquitos días nomás. Y nosotros cuando iniciamos y decidimos hacer la posesión de tierra, nació Andy, un niño de nuestro barrio que también cumple años cada vez que nosotros cumplimos años ahí en el barrio. Es el cumpleaños de Andy, a quien le mando un beso. No sé si estará escuchando, pero Andy, lo amamos un montón. Es un niñito que siempre está ahí firme jugando con todos. Alto personaje, nacido un 26 de septiembre, justo el mismo día que nosotros decidimos asentarnos en ese lugar. Así que bueno, esto es un poco como para digamos, como para poner de forma pública, exponer de forma pública que han pasado tantos años. Tuvimos muchos, en los inicios tuvimos mucha bronca puesta de parte de la gente, de la ciudadanía de acá, de Las Grutas, como que no entendieron la necesidad, generó mucho repudio y hubo mucha discriminación, mucha. Y lo que quiero que analicemos hoy es que la discriminación sigue estando. Yo pensé que por ahí la gente, su enojo tenía que ver con que uno estaba iniciando una acción que para algunos tiene que ver con la delincuencia y con el robo de tierras, y que eso con el tiempo, cuando se dieran cuenta que la gente realmente necesita un lugar para vivir, se iba a ir amainando, pero lamentablemente llevamos 9 años viviendo en nuestras tierras y tenemos serios problemas aún de discriminación. Las instituciones cometen situaciones aberrantes con nuestras vecinas. Yo todos los días recibo relatos de mis vecinas, de situaciones en la escuela, en los jardines, en el hospital, en un montón de lugares. Y me parece que es buena la oportunidad para hacer un llamado a la comunidad grutense y a la gente que participa de las instituciones, que podamos hacer un poquito de reflexión al respecto de nuestra conducta con las personas, cuánto realmente nosotros de humano le ponemos a nuestro trabajo a la hora de tener que resolverle situaciones complejas a la gente que está en determinadas condiciones. A nosotros, una de las cosas que yo muchas veces hablé con el jardín es porque es muy importante que se contemple al momento de ir, por ejemplo, al jardín. No es lo mismo una persona que tiene gas natural, ¿no? Que vaya a la mañana, a una persona que no tiene gas natural y que vive en condiciones un poco más deplorables. Siempre cuando tenemos que recibir a los chicos en el jardín, en la escuela, esos son datos importantes, no son datos menores. Hay que saber cómo duermen los niños, si pasan frío, si les cuesta levantarse a la mañana. Cuando vos no tenés con qué calentarte ni calefaccionarte, tenés la necesidad de dormir hasta las 12 del mediodía o hasta que el solcito caliente un poquito más. Y a veces no tiene que ver con la vagancia, ¿no? Esos preconceptos de que, esto que duerme hasta las 12. Como que, bueno, vos elegiste vivir ahí, bueno, te castigamos por vivir ahí, ¿no? Y te hacen la cosa más difícil. Bueno, así que esto es... Todavía no hicimos festejos, es todo un tema para nosotros también combinar entre nosotros y hacer acuerdos, como a todas las personas, ni más ni menos. Yo lo que sí reivindico en la vecindad es que cada vez que alguna vecina tiene alguna situación complicada, ninguna duda, ninguna. Y hablo de las mujeres porque las mayorías de las mujeres somos las que estamos un poco más activas. Siempre estamos ahí guerreando con las necesidades de nuestros hijos, con problemáticas de salud, con situaciones en la escuela. Y mucha gente comprendió también, digamos, en esto de lo que implica, o sea, hay muchas personas que creen que ellos dando lo que les sobra están aportando a gente que necesita. Y yo les comunico hoy en día que dar lo que a vos te sobra no estás ayudando a nadie, solamente te estás sacando un problema de encima, digamos, creyendo que le solucionás el problema a alguien. Muchas de las discusiones que tuvimos con la gente de Cáritas en su momento, con la gente de la iglesia cuando se acercó, con la gente evangélica, con los cristianos y eso, era esto, digamos, nosotros no necesitamos que ellos vengan y nos regalen comida ni ropa, nosotros necesitamos que vengan a dar un poco de su tiempo para construir una huerta, para construir una casa, para arreglar un techo, para hacer un baño. Que en realidad ahí cuando vos te das cuenta que el otro tiene la posibilidad o la disposición o la entrega o de poder compartir su tiempo con otra persona, eso es lo más maravilloso, porque vos ahí realmente conocés al otro. Hay muchas potencialidades en las personas, todos tenemos capacidades de todo tipo y aprendizajes y conocimientos. Lo que pasa es que si nadie se da la oportunidad de abrirse y conocer y charlar y compartir, nada, es como que... Yo les aclaro a los burócratas o a los que están en partidos políticos o que tienen movimientos para trabajar cuestiones partidarias o sindicales, lo que sea, es que uno no puede ir a presionar a la gente del barrio para que haga en función de tus propósitos. Vos si vas a ver a la gente del barrio es porque realmente tenés conciencia social y querés y crees que podés transformar junto con la gente una realidad que está complicada, digamos. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella.